miércoles 21 de octubre de 2012, comenzamos nuestro Berrión informativo y lo hacemos como siempre con la actualidad más cercana, la referente a Berriozar, y con un tema de actualidad. El edil José Ruz del Partido Popular pide disculpas por haber citado a la laureada en el último pleno. El concejal del Partido Popular en Berriozar, José Ruz, ha reaccionado ante la iniciativa de Bildu de solicitar su reprobación por enaltecimiento de símbolos franquistas. Esta misma semana ha presentado un escrito en el Ayuntamiento disculpándose por el desafortunado comentario que hizo en la última sesión plenaria, según sin ninguna intención de nada, según manifiesta en la comunicación registrada. Y en otro orden de cosas tenemos que mencionar otro tema de actualidad, el drama de los bebés robados, que será objeto de una charla esta tarde en el Kulturgune. Efectivamente, la asociación SOS Bebés Robados de Nafarroa hablará de este tema y realizará la primera presentación pública de la asociación esta tarde, a partir de las 7 en el Kulturgune. Aunque si alguien no puede asistir y desea recibir más información en torno al caso de bebés robados en Nafarroa, la asociación cuenta con una sala en el Kulturgune para atender al público todos los martes de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Hablamos también de los presupuestos de Nafarroa, ya que numerosos agentes sociales han hecho un llamamiento a participar en la movilización permanente que comenzará mañana en Iruña. Este jueves, día 22, dará comienzo en el Parlamento de Nafarroa el debate sobre los presupuestos del 2013 en la comunidad foral. Diversos colectivos y entidades sociales agrupados en la iniciativa popular, entre los que también hay asociaciones y grupos de Berriozar, quieren denunciar el carácter restrictivo y no participativo de las cuentas y han hecho un llamamiento a tomar parte en las movilizaciones que tendrán lugar mañana en el Paseo Sarasate de Iruña. Así, de 9 a 10 de la mañana tendrán lugar una movilización de trabajadores y trabajadoras de la Administración y a partir de las 10 de la mañana se secundarán los paros en el sector educativo. A las 12, las manifestaciones protestas los manifestantes protestarán frente al Parlamento mediante una cacerolada. A las 7 de la tarde se realizará una concentración en el Paseo Sarasate y a las 7 y media tendrá lugar la presentación de la carpa de Sarasate. Seguimos con más manifestaciones y más reivindicaciones. Esta vez hablamos de Mendialdea, Guraso, Elkartea y de la manifestación que ha organizado para reclamar que se reinstaure el servicio de autobús escolar. Como ya adelantó la semana pasada Berriozar y Ratia, la PIMA Mendialdea, Guraso, Elkartea sigue adelante con las movilizaciones para que el Departamento de Educación del Gobierno de Nafarroa vuelva a poner en marcha el servicio de transporte escolar. La próxima cita en el calendario de movilizaciones previsto por la PIMA será la manifestación que recorrerá las calles de Berriozar el próximo domingo día 25 a las 12 del mediodía y que partirá de la Plaza Euskal Herria. Y ese mismo día, el 25 de noviembre, tendrá lugar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Ayuntamiento de Berriozar, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y algunas asociaciones de nuestro pueblo han preparado un amplio programa de actividades para los próximos días. El próximo viernes, día 23, se ha convocado una concentración a las 12 del mediodía frente al Ayuntamiento. Se leerá el manifiesto del 25 de noviembre y además se guardarán 5 minutos de silencio para mostrar el rechazo por los asesinatos de mujeres. El día 24, sábado, las cuadrillas de jóvenes de Berriozar realizarán grafitis sobre tableros y posteriormente se colocarán por las calles del pueblo y se expondrán en el Ayuntamiento y en los diferentes centros educativos. Ya el domingo, el mismo día 25, los agentes sociales de Berriozar llaman a participar en la manifestación que se celebrará en Iruña a las 12 del mediodía. Por último, el 28 de noviembre, tendrá lugar una jornada de intercambio de buenas prácticas de los pactos locales por la conciliación y la corresponsabilidad de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el Ayuntamiento. Y abrimos ya nuestra agenda cultural. El sábado la revista Berriozar celebrará su 6º aniversario. Varias bandas de músicos de Berriozar ofrecerán un concierto especial a favor de la revista Berriozar, que cumple 6 años de andadura. A partir de las 7 de la tarde subirán al escenario del nuevo auditorio el cantautor Javi Zurieta, la Big Band Blusenea y el grupo La Señora Nora. Las entradas tienen un precio de 3 euros y podrán adquirirse en la taquilla del auditorio desde una hora antes de que comience el concierto. Ese mismo sábado, el Campeonato Navarro de Socatira llegará a Berriozar. El polideportivo será escenario de las tiradas en las categorías masculinas de 600 kilos y mixta de 420 kilos. La cita será a las 6 de la tarde el próximo sábado. Y seguimos con deportes. El BKM Enditaldea prepara una nueva excursión para ese día, 24 de noviembre. Así es, el grupo de montaña de Berriozar Kirol Elkarte ha organizado una nueva salida a los montes Malkait y Txongorri. La marcha montañera partirá a las 9 de la mañana desde el frontón Lanzeruze. Y recordamos que este domingo nos volvemos a ir al teatro. Las jornadas de teatro para adultos ofrecerán su última función este domingo, una obra que se encuadra dentro de las actividades programadas dentro del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La obra será El miedo que me habita, un texto que aborda la lacra social de la violencia machista a cargo del grupo Zarrapastra. La función comenzará a las 7 de la tarde y las entradas podrán adquirirse, como es habitual, desde una hora antes de la función al precio de 4 euros. Pues bien, abrimos nuestro kiosco digital para ver qué cuentan los periódicos en el día de hoy. Jaime, dinos cómo ves los titulares de hoy. Bueno, pues empezamos por el Diario de Cordovilla y con un titular que, bueno, un poco adelantado a los tiempos, pero es que es así. Habla ya de San Fermines. Posibles cambios en la agenda de la Plaza del Castillo en San Fermín. Y es que, por lo visto, los taberneros de la Plaza del Castillo han propuesto al Ayuntamiento, en la Comisión de Fiestas, que trata estos temas, que se dirija un poco la actividad que se organiza en la Plaza del Castillo más a las personas que comprenden entre 35 y 45 años. Se quieren quitar un poco a la chavalería y traer un poco a los más maduritos. Bueno, a la chavalería y también a los que más mayores. Que tienen igual, ¿no?, algo más de dinero para acudir a sus locales, supongo. Bueno, seguimos. Otro titular relacionado con Gamesa y ese ERE que va a llevar al paro a 200 personas más, a más de 200 personas más. Gamesa comunicará los despidos del ERE a partir del día 13 de diciembre. Y acabamos el repaso de titulares al Diario Navarra con Barcina. Barcina desea una reforma fiscal que ayude a las empresas. Y seguimos con el Diario de Noticias. El servicio de Villavesas en serio peligro. Quiere decir, tal y como lo conocemos ahora, no que vayan a desaparecer las Villavesas, pero sí el servicio tal y como lo conocemos. Roberto Jiménez, del PSN, dice que le gustaría gobernar y exactamente dice que me gustaría gobernar y voy a pelear por lograrlo. En los subtítulos dice que en todo caso lo hará apoyado o apoyándose en los grupos progresistas. Y por último, la delegación exige a Arbizu y Echarri Aranaz que eliminen pintadas de exaltación a ETA. Y por último, el periódico Gara. UPN, PSN y PP quitarán salarios a los ediles y alcaldes que vulneren la ley de símbolos, relacionado con el titular anterior. Yolanda Barcina reclama ayuda al PSN ante la evidencia de la soledad en la que se encuentra UPN. Y estudiantes navarros exigirán de nuevo en la calle un modelo educativo propio. Bueno, pues dejamos la persiana de nuestro kiosco digital y nos toca hablar del tiempo. Hoy ya se ha hecho patente, se ha notado la diferencia con respecto a días anteriores. La mañana no ha sido tan fresca, de hecho ahora mismo tenemos 11 grados de temperatura en Berriozar, pero los termómetros no subirán en exceso. Parece que nos mantendremos en estos 11 grados, 12 grados como máximo durante todo el día de hoy. Eso sí, cielos nublados y con bastante probabilidad de lluvias, como así ha ocurrido a primera hora de la mañana.